Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Bueno, buenos días de nuevo. Yo los saludo de nuevo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, estamos... ¿Cómo andan? ¿Nadie contestó? No, señorita. Estamos en el último día de la columna de este año. Ajá. Y voy a hacer dos cosas el día de hoy. Una es hacer un cierre paranoico sobre inteligencia artificial. Se va a hacer el paranoico, un cierre paranoico sobre inteligencia artificial. Y un pequeño raconto de lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos viendo en estos encuentros, que para mí estuvieron alucinantes. Vamos con el cierre paranoico primero. Dejemos lo mejor para el final, sí. Nosotros veníamos hablando varias cosas sobre la inteligencia artificial, sobre los modelos de lenguaje natural. Y la semana pasada nos metimos un poquito de lleno en el tema del arte y la inteligencia artificial, qué pasa con el artista como trabajador, a qué nuevos desafíos se enfrenta con estas tecnologías. La propiedad del conocimiento, hablamos un poco de eso. Creo que hay un tema pendiente para hablar y para pensar entre todos, que tiene que ver con qué pasa cuando... queremos generar legislaciones que deberían cuidarnos y terminan favoreciendo a las grandes corporaciones, por ejemplo las patentes y el copyright. Ese es uno de esos ejemplos. También nos va a quedar un poco pendiente charlar digamos quiénes se benefician con estas tecnologías y cómo es que vos te podés beneficiar realmente de estas tecnologías. Y esto tiene que ver también con que yo creo que estas tecnologías promueven también una gran concentración de poder en manos de quienes tienen los recursos para gestionar estas tecnologías. Pero eso va a quedar por ahí para otros encuentros. Lo cierto es que estas tecnologías están acá y son de muy fácil acceso por ahora. Y de que sea de muy fácil acceso implica que, por ejemplo, yo puedo usar ChatGPT, como les contaba, para aprender cosas, para que me dé una receta, o puedo usar otros modelos de lenguaje natural, por ejemplo, para generar imágenes, o ya que puedo generar imágenes, también puedo generar audios, ¿sí? ¿Y cómo es que genero audios? Y por ejemplo, paso unos recortes de la radio, ya que estamos en modo paranoia, sí. Paso unos recortes de la radio de cada vez que habla la negra y armo un modelo que hable como la negra y que diga lo que yo quiera. Wow, no. Con tu voz, tus inflexiones. Y hace poco estuve en una especie de capacitación donde vimos varias cosas. Y entre ellas, cómo le emulaban la voz a mi jefe. Wow. Y nos ponían tres audios y teníamos que reconocer, digamos. ¿El verdadero? Sí, y era muy posta, muy difícil. Obviamente dijimos, no, son todos falsos porque nos imaginamos. Pero yo internamente dije, no, el B es el verdadero. Y no lo era. ¿Eran todos falsos? Eran todos creados con inteligencia artificial. Fue impactante, ¿no? Fuerte. Porque alguien con quien hablo, digamos, seguido y que creía que le tenía el tiempo de su habla. Bueno, no. En esa misma charla hay una conferencia anual de seguridad que se llama DEF CON en Estados Unidos, que está muy buena. Si algún día puedo ir, voy a ser muy feliz. Hacen juegos, ¿no? Hicieron como una competencia entre las dos personas que son las más capas en algo que se llama ingeniería social. Ingeniería social es, por ejemplo, te hago un llamadito de algún lugar y te empiezo a sacar datos sin que vos te des cuenta, ¿sí? Esas dos personas que son las más capaces en eso, con dos personas que entrenaron una inteligencia artificial que hacía lo que hacían estos pibes. Entonces concursaron a ver quién le podía sacar más datos a gente random llamando por teléfono. Sí. O sea, llamaban a un número y entraban en una conversación para ver cuántos datos le podían sacar. los dos seres humanos y los dos boots, sí, generados con inteligencia artificial. Ganaron los humanos, pero por muy poco. O sea, el año que viene ya está. O sea, muy, pero cuando es muy poco, es muy, muy, muy, muy, muy poco. Y eso nos llevó de lleno en el mundo de la paranoia y en lo que quería hablar hoy un poquito, para generar un poco una idea de alerta y de conciencia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros ya sabemos que a través de los medios digitales empezamos a gestionar toda nuestra vida social y económica a través de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Pago, Modo, las billeteras virtuales que hay por todos lados. Cuenta de banco, WhatsApp y demás. Sí. Y con esto viene aparejado gente que obviamente está interesada en nuestras finanzas y está interesada generalmente en sacarnos nuestras finanzas. Sí. Estafadores, diría yo, que utilizando estas tecnologías, por ejemplo, hacen cosas como mandarte mensajes en algún momento determinado del día o de la hora y puedan sacarte, digamos, el acceso a Mercado Libre, sí, y con eso te generan, préstamos. Y más, todos, sí, hemos oído estas historias donde me hackearon, entre comillas, la cuenta de banco. No es tanto que te hackean, sino como que vos le diste acceso, de alguna manera u otra. Y esto le ha pasado a amigos que están en la pomada, porque yo soy un tipo muy joven, están en la pomada y caes, sí, digamos. Sí. Sí. Me hace acordar a cuánto quedó atrás ¿te acordás el robo a los jubilados que le tocaban el timbre y decía, ¡hola, abuelas! Bueno, es eso, versión digital para todos. Para todos ahora. Sí, ya no, es no, eso no, sin violencia. Sí. Claro. Y además existen mecanismos para que eso sea, digamos, fácil de automatizar. ¿Qué quiere decir? Ah, tiene una lista de números y van probando. El que entra. Entra, sí. Y una vez que entraste, sí, la computadora misma rápidamente hace las operaciones, sí, digamos. Es entre comillas, fácil de hacerlo, ¿sí? O mucho más fácil de hacerlo masivamente. Bueno, ahora le agregamos algo que tiene que ver con la emulación de la voz. Entonces, en vez de llegarte por ahí un mensaje de texto que dice, hola tía, soy tu sobrina, sí, que necesito justo que me pasó esto, me pasas a esta cuenta, ahora recibís un audio de tu hermana, tu tía, tu hija, y el audio es falso. Y es casi irreconocible la voz. Y es muy fácil de hacer y muy barato de hacer. Entonces, y esto se hace con modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Que están disponibles para todos. Entonces traigo esta cuota de paranoia porque creo que tenemos que ser conscientes de esto. O sea, esto va a ser un problema para todos en muy, muy, muy, muy, muy poco tiempo. Hoy es un problema para, no sé, alguien que lo tienen apuntado para sacar algún dato de alguna empresa, sí, lo que sea. Dentro de muy poco tiempo va a ser un problema para todos. Recomendaciones del ¿Qué hacemos? Yo ya me tengo una idea. Tener palabras claves con la familia. Uh-huh. Sí, una es esa, tener palabras claves. Otra es generar, digamos, para estas situaciones, generar encuentros presenciales, digamos, necesitas plata, voy, te veo y lo hacemos. Pero una sí es tener palabras claves y si las usas una vez, rotarlas, cambiar de palabra, ¿no? Sí, sí. La otra es tratar de no dejar audios en ni imágenes en internet. O sea, acordémosla con esto, los videitos. Oh. O sea, digamos, a menos que a menos que asumas que puede ser usado en tu contra, digamos. Y no puede ser usado en tu contra, tipo por un gobierno malvado que sombras que va a estar espiándote. No, por alguien que tiene ganas de joder. Sí, Así que ese es lamentablemente el mundo en el que vivimos hoy, en donde un montón de cosas son más sencillas de hacer con la tecnología. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Así que les dejo mi pastillita de paranoia antes de irme. Pero que pasen un fin de año hermoso. Que pasen un fin de año hermoso, los dejo con todo esto, me voy. No. Pero sí, no quería dejar de decirlo. No, está bueno. Está bueno tomar conciencia, atención y Nada, sí, para mí se me vino esa. La primera es buscar clave, una palabra, sí, palabra clave, te la cambio una vez por mes, pero... Sí, o cuando la usás. Sí. Cuando la usás. No, no hay que decirla hasta que la usás. El claro. día que la usás la cambiás. Sí. Así es. Así que bueno, nada. Ahora vamos a hacer un repasito sobre lo que vimos, a ver qué... No nos vas a tomar lecciones. No, más que nada es... Sí, si quedaron ganas de charlar sobre algún tema, podemos abrir un ratito. Lo voy a ir de atrás... ¿Cuántas adelante. Columnas ha pasado? Mira, yo tengo acá escritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una de estas es doble, no sé, 8, 9 columnas serán. Puede ser, no, sí. Yo no cuento. Por no, yo tampoco, pero 8, 9 columnas más o menos. Bueno, los últimos días estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Sí. Para mí estaría bueno que nos quedemos con dos o tres cositas de esto. Uno, con esta idea de que no es que están plagiando los modelos de lenguaje, estos modelos no es que plagian, sino que, nos guste o no, aprenden. O sea, aprenden patrones, aprenden cosas, y estas cosas que aprenden después generan contenido nuevo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar cómo nos relacionamos con eso. Eso es por un lado. Cuando hablábamos con el tema del arte. Después el otro tema con las inteligencias artificiales es sobre cómo usamos un modelo de lenguaje natural o estas inteligencias artificiales. Como hablamos recién, se pueden usar de muchas maneras nocivas, se pueden usar de maneras media inútiles, digamos, para, no sé, para paviar, pero nos pueden servir muchísimo para aprender, buscar cosas. Yo ya prácticamente no uso Google, por ejemplo. Muy bien. Uso, es para mí, el ChatGPT es como un Google con esteroides. entonces uso eso. O, por ejemplo, quiero estudiar sobre tal tema. Uh-huh. Entonces digo, bueno, haceme problemas sobre este tema, los resuelvo y después se los devuelvo para ver si lo resolví bien, si hay errores, cómo lo puedo mejorar. O sea, es una herramienta que está buenísima en ese sentido. Y en el campo educativo creo que hay que pensar cómo utilizarla, tener un poco menos de miedo. Y tal vez haya que cambiar la forma en que le pedimos a los pibes que aprendan, ¿sí? Y tal vez, digo, hacer un trabajo práctico donde haya algo escrito no sea la mejor forma, teniendo hoy estas herramientas, sí. Digamos. Tal vez haya que cambiar y pensar sobre eso. Y lo tercero que es importante sobre estos modelos es que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros generamos una pregunta o algo que queremos hacer a ChatGPT o lo que sea que usemos, detrás de eso hay inmensos servidores que consumen ingentes cantidades de energía para respondernos, nada, cómo hacer un pastel de papa, un pan dulce, que tal vez buscándolo en Google o yendo a una página usa muchísimo menos procesamiento. ¿Qué voy con esto? Que no es inocuo el uso de estas tecnologías y que en un momento hablábamos, tiramos números y demás, pero que necesita mucho procesamiento y mucho procesamiento de datos que esto funcione. No sé si se va a sostener el modelo este de negocio que tienen las inteligencias artificiales, pero bueno, lo que sí sé es que consumen mucho dinero, agua, electricidad y demás para respondernos pavadas. así que veremos cuánto dura eso. Eso sobre las inteligencias. Después estuvimos charlando sobre los videojuegos. Sí. Tema apasionante, que a mí me encanta y con el que discuto todo el tiempo. Y sobre la violencia y el tiempo en pantalla en los videojuegos. Sobre esto quiero traerle dos cosas. Una es que hay videojuegos copados. Que pasar lista, ¿verdad? Hay que pasar lista, sí, eso es cierto. No todos los videojuegos son matar, matar, matar. Uh-huh. Voy a decir dos, bueno, o tres. Anoten. Que de hecho los estuvimos jugando en casa. Uno... muy muy bueno, se llama Europa. Ajá. Que está basado en digamos la animación tipo de Ghibli. Sí. Hermoso. Bueno. Hermoso. Bueno, uno que están jugando ahora en casa y que se coparon tanto el pequeño de 9 y la grande de 16 se llama Gris. Es de un estudio español y es una belleza, pero belleza, belleza, belleza. Y me estoy olvidando de uno, ¿ves? Se me fue de la cabeza, uno que también es así, ese tono. Otros, por ejemplo, que está muy bueno, hay uno que se llama Outer Wilds, no, Outer Worlds, que es también hermoso. Y nada, estos son algunos, digamos, como para ir viendo otro tipo de juegos, digamos, con las mecánicas son muy similares a los de los demás, pero el contenido es distinto. ¿Vos te armaste un videojuego alguna vez? No, eso es una tarea pendiente que tengo. Siempre pienso, pero es mucho trabajo. Bueno, pero... Sí, pero sí, siempre tengo, es una tarea, algo que tengo ahí pendiente, porque me gustan. Uh-huh. Igual, por eso te lo preguntaba. Una vez pensando en eso dije, creo que me gusta más jugarlo que hacerlos. Pero bueno. También hablamos de diseño adictivo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Las aplicaciones que nos invitan a usarlas cada vez más y nos generan estas dosis de satisfacción inexplicable, y no podemos salir de scrollear la pantalla del Instagram, del TikTok, sí, de YouTube, de lo que sea. Tenemos para todas las edades y para todos los gustos. Yo soy del clan YouTube, digamos, viendo pavadas sin parar. Los más jóvenes con TikTok, entre medio Instagram, Facebook creo que quedó en el olvido. Ey, yo tengo. Sí, yo también, está ahí, no entro hace 5 millones de años. Pero bueno, lo que quiero sí remarcar acá, y me acordé de una noticia sobre este tema, es que estas aplicaciones están diseñadas, digamos, conscientemente para generar adicción, ¿sí? O sea, hay una decisión de diseño de querer, claro, que te enganches en eso. Sí o sí. Entonces, y generan adicción. Entonces, tenemos una situación en donde estamos expuestos a un consumo problemático, algo que nos genera un consumo problemático, ¿sí? Y no hay nada que nos cuide frente a eso, por ahora. Pero, por ejemplo, en Australia están por pasar una ley donde se van a prohibir las redes sociales a los, wow, menores de 16 años. Me encanta. Como si prohibieran el alcohol, digamos. Sí, sí, sí. Está bien. Si es algo adictivo, digamos. Sí, sí, sí. No sé a dónde va a parar eso, pero bueno, es una medida. ¿Cómo controlás eso? Wow. Y no, y por ahí, no sé. O sea, pero bueno, no, seguramente con si vos, cuando te querés crear la cuenta, tenés que poner tu fecha. Por ahí. Y ponele que yo mienta y seguramente el Estado le pondrá una multa a la empresa que le ofrece los contenidos, aunque el chico mienta. Claro. No lo sé, pero bueno, creo que viene en este sentido de que nosotros a los pibes los cuidamos de los consumos problemáticos con leyes. En principio, y otras cosas, pero las leyes están. No se puede vender alcohol a menores de 18, no se puede vender tabaco a menores de 18, y hay otras cosas que no se pueden vender, digamos. Entonces, bueno, ante productos que nos generan consumo problemático, algo va a haber que hacer. Y Australia está siendo pionera en este sentido, veremos cómo le va. Vamos a ver cómo arranca. Sí, cómo es que les va. Hablamos sobre ser gestores culturales, nosotros, de los contenidos que ven nuestros hijos. Esta idea de que aquello a lo que están expuestos en YouTube y en las plataformas y demás, sin ningún tipo de filtro o control, digamos, no está tan bueno. Es como si hay una... ¿quién decía esto? Esto lo decía Pesetti. Es como si dejáramos que una persona se asomara a la ventana de nuestra casa y le diga a nuestro nene, vení, te voy a mostrar algo. ¿Dejarías eso? No. ¿Y por qué lo hacemos con YouTube si no sabemos qué y cómo es lo que están viendo? No, total. Digamos, y bueno, Pesetti trajo esta idea de ser nosotros los gestores culturales, uh-huh, de nuestros chicos. Hablamos de autorizaciones, contraseñas. Me gusta la palabra gestor cultural antes que dictadora. Pero yo a eso sí le digo dictadora. No, empezó no, Pesetti, la dictadura, le digo a Simón. Pesetti tiene. Le saco YouTube, le saco todas esas cosas. Hay un video muy bueno. Muy bueno de él explicando esto, de ser gestores culturales. Está bueno bien pasárselo primero, entonces vamos a pasárselo a nuestros hijos primero. Sí. No, es para nosotros el video, ¿eh? ¿Es para nosotros? Sí, sí, es para nosotros. Bueno. Nuestros hijos van a seguir llamando dictadores. Sí. No me preocupa, yo me asumo gestor. Me gusta yo a partir de hoy voy a decir, Juanca, si estás escuchando, soy tu gestora cultural de contenido. Exactamente. ¿Mm? Yo también. Exactamente. A Lue también. Curadores sí de contenidos. Sí. Wow. Está bueno. Son retítulos. Bueno. Me gusta más que la otra palabra, por eso. Sí. Y para cerrar, creo que voy a volver a lo que vuelvo siempre, porque es importante saber cómo funcionan las cosas. Creo que ese fue el espíritu de toda esta columna, de adentrarnos en cuestiones del mundo de la técnica que tienen, digamos, niveles de profundidad muy amplios, tan amplios que yo no creo que haya personas hoy que sepan por completo cómo funciona una computadora, o son muy pocos, o por completo cómo funciona un celular, o son muy pocos. Paso. O sea, pero además, incluso desde el mundo de la tecnología, digamos. Claro. Son elementos tecnológicos muy complejos, pero que además nos están generando impactos sociales totalmente nuevos y complejos también. Entonces, la idea de entender cómo funcionan, aunque sea por arriba alguna de estas cosas, nos permite decidir más conscientemente qué hacemos con la técnica que nos rodea. En principio, para tener un grado de libertad en todo esto y no ir como atrás de una zanahoria sin entender qué funciona. Yo voy atrás de un montón de zanahorias, pero bueno, sé como un poquito cómo funcionan y me gustan. Lo asumo, ya está, digamos. Pero me gusta más eso que ir atrás y no saber qué hay detrás. Y bueno, así ya sé lo que hay. Me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Me gusta, lo consumo. Lo consumo. Pero esa era la idea de toda esta columna. No sé si nos vemos el año que viene, pero si nos vemos hay un montón de más temas para tratar. Así que sí, yo estoy acá agradecidísimo de tenerte en los viernes. Aunque yo siempre te mandé para el lunes, pero sí, uno es el viernes. Y una super herramienta, me parece, para todos, todas los que estamos en esta era tecnológica, que todos los días hay algo nuevo, ¿no? Totalmente. O sea, a mí me sorprende todos los días, totalmente, hay cosas nuevas. Y a mí, de hecho, me sirvió mucho también para investigar, para indagar en cosas que también por arriba, por la superficie, pero al menos meterme en algunos temas que a mí me interesan y que creo que está bueno charlarlos o discutirlos. Y no que pasen como, bueno, algo que está, que es dado, ¿sí? Naturalizar determinadas situaciones, por ejemplo, que una empresa se quede con todos mis datos. ¿Por qué lo voy a naturalizar? Claro. Decido dárselas ahora, porque tu servicio me gusta y sé que vas a hacer mucha plata con mis datos, o no. Decido no dártelo. Así que, bueno, eso, nada, espero que lo hayan disfrutado. Lo disfrutamos mucho y creo que la audiencia también. Sí, ahí siempre Beto, hubo buenos mensajes. Sí, ahí sí, Beto escribió, dice, muy buena la teoría tuya. ¿Cuál? La que tiraste hoy, paranoia. Ah, sí, mira, sí. Linda columna conspiranoica. Conspiranoica, sí. No, y una súper herramienta, como te decía, así que agradecidísimos y bueno. Cuando volvamos. Sí, no vamos a ver. Sí, si no, no vamos a ver acá en el pueblo. De lunes a lunes. Totalmente. Capaz que en el verano te peguemos ahí. Sí. Alvar, venite. Sí. Totalmente. ¿Sí estás? Sí, estoy. No hay problema. Bueno, no dale. Hay problema. Dale. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Alvar. Chao.